y joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía desde la ciudad de Durazno, con un calor agobiante, y en este momento en un alto que estamos haciendo en la casa de compañero Martín, un alto de lo que ha sido una agenda de prensa intensa, nutrida y realmente interesante. Pero bueno, la alegría de estar en el reencuentro con los compañeros en cada lugar, en un despliegue de actividad que el 26 de marzo está realizando a nivel nacional, ¿no? Ayer me olvidé de saludar y felicitar a los compañeros de la departamental de Canelones por el plenario que tuvieron el sábado en la tarde, allí en la Fonoplatea. Nos han llegado los comentarios, el informe. Al otro día ya el despliegue de actividades por todo Canelones era impresionante. Nos están convocando, hoy de mañana nos estaban convocando para un acto de cierre del año en la zona de Colonia de Nikolić. Con muchísimo gusto vamos a estar por allí. Y al mismo tiempo, bueno, hoy tenemos al compañero Carlos Pérez en una recorrida de hoy y mañana por los departamentos de 33 y Cerro Largo. El fin de semana, compañero Martín anduvo recorriendo el norte del país, reencontrándose con compañeros en Bella Unión, que estaba previsto Salto, quedó para otra oportunidad. Pero bueno, las actividades que se están haciendo en San José, la recolección de firmas, lo que pasaba el otro día, que informaban los compañeros de un intento de prohibir de juntar firmas en una feria, la organización desplegando la actividad a lo largo y a lo ancho del país, pero no en soledad, sino en el marco, bueno, con todos los compañeros de la Unidad Popular. Hoy además avanzando también en acuerdos con compañeros del Partido de los Trabajadores, del Frente de Trabajadores en Lucha, también con el esfuerzo compartido con las organizaciones sociales, sindicales, cooperativas, en la lucha por el plebiscito. Realmente un momento de mucha actividad, de mucho compromiso y también de crecimiento, porque cuando estamos en la lucha, estamos en el seno del pueblo, es cuando se puede crecer y fortalecer el trabajo político. Decíamos el trabajo coordinado con otras organizaciones. Hoy no pude escuchar, sé que iban a estar en la radio compañeros de la Unidad Popular, del PT, del Frente de Trabajadores de Lucha, anunciando una actividad que ya estaba definida, pero que también es un paso importante en esta idea de juntar fuerzas sobre objetivos estratégicos. Estamos hablando de que el domingo 17, en este acuerdo político que venimos gestando, vamos a expresar nuestras fuerzas organizadas y unidas en la lucha por el plebiscito con tres desembarcos en tres ferias principales de Montevideo de los domingos. Un grupo de compañeros llegando a Piedras Blancas, el punto de encuentro va a ser Bellón y Dunán, otro grupo de compañeros en la feria del Parque Rodó, con punto de encuentro en Gonzalo Ramírez y Eredi Reisín, y otro grupo de compañeros en la feria que está en la baja, con punto de encuentro en la explanada universitaria, donde ya están instalados permanentemente puestos de los compañeros, de distintos compañeros, juntando firmas. La hora de arranque va a ser a las 10:30, la hora de encuentro, para ir con nuestras banderas, con nuestras cartelerías, con los volantes que se tengan, y sobre todo con las papeletas, con las mesitas, con las papeletas para hacer una nueva jornada de recolección de firmas, de impulso a esta recolección de firmas que nos lleva al plebiscito. Es muy importante estos pasos que estamos dando, porque están mirando no hacia adentro, sino hacia afuera y hacia el futuro. En el marco, obviamente, de una tensión de fuerzas que nos obliga a todos, ¿verdad?, a un esfuerzo más, a redoblar también el compromiso y obviamente siempre cuidando el resto para lo que nos queda. Estamos sobre fin de año, hay muchos compañeros también el cansancio del año, pero en estas jornadas también vivimos la alegría del encuentro, del recuperar el contacto con la gente y de estar cumpliendo con los objetivos que estaban propuestos. Y le damos mucha importancia nosotros a este avance en actividades en conjunto con otras fuerzas de izquierda. Ayer decíamos que no nos quedó el tiempo para comentarlo de Argentina. Y tenemos que ver hacia afuera y también hacia adentro. El drama del pueblo argentino que lo vimos como propio ante el avance de la ultraderecha, de extremistas neoliberales que amenazan con un ajuste brutal, con un ajuste criminal, con privatizar todo, y que avanzan en eso y no cumplen el famoso aquel que se vayan todos sino a la casta, porque llegó abrazado de lo más rancio de la casta, abrazado a lo más rancio de la casta. Esa es la verdad. Así llegó Milei al gobierno, con sus perros, con sus locuras, entre comillas, y con su decisión de castigar a los sectores populares, de privatizar todo, de hundir a Argentina aún más de lo que está hundido. Ahora, también decimos nosotros, ¿por qué se dan estas realidades tan duras? ¿Por qué también Buenos Aires fue un aquelarre de fascistas y de ultraderechistas? Bueno, porque hay un fenómeno, lo hemos dicho y lo queremos reafirmar, que ha sido el retroceso de la izquierda. El abandono por parte del sector de la izquierda de toda referencia a una lucha por cambiar en serio esta realidad. Leíamos la información de lo que fue el Congreso del Frente Amplio, donde hubo mucha gente que llevó propuestas para recuperar elementos programáticos de la izquierda. Y fueron avasallados, perdieron por goleada, y el resumen de la prensa decía que el Congreso del Frente no tomó prácticamente definiciones para dejar con las manos libres a los candidatos, para no encorsetar a los candidatos. Hoy acá en Durazno nos preguntaban en la prensa, bueno, cómo era el tema con el plebiscito, qué posiciones había, y tenemos que decir, bueno, mire, Frente Amplio, como Frente Amplio se abstuvo dio libertad de acción en un momento que no puede haber libertad de acción, o firmaba o no firmaba. Si no llamaba a firmar, está llamando a no firmar. Es tan claro como eso. Se me está colando una voz ahí blanca en el audio, no sé si es solo en mi teléfono. Decíamos, ante este retroceso es que avanza y avanza con fuerza la derecha. Por eso, cuando empiezan a darse estas señales de encuentros entre fuerzas de izquierda, que tenemos diferencias, como históricamente hemos tenido, pero que coincidimos en la responsabilidad histórica hoy de recuperar la propuesta de la izquierda, que se coloquen en el debate los temas que hablan del cuestionamiento real de este modelo. Sin la aparición, sin señales de ese tipo, lo que prima es el desencanto, la desorganización y el retroceso. Entonces, realmente, en esta coyuntura histórica hay dos elementos que nos permiten a nosotros decir, bueno, estamos dando la batalla por recuperar esa esperanza, por recuperar la fuerza organizada de la izquierda. Primero, siendo parte de los impulsores, cuyas gestores e impulsores de este plebiscito, un auténtico parque agua. Hoy nos pasó acá con Martín en un canal de televisión, en donde obviamente los periodistas tenían solamente la versión del gobierno y de los que están en contra, y fueron colocando cada uno de los argumentos sobre la mesa, lo que implicaba, el costo que esto implicaría, el de financiamiento. Fuimos desmontando cada una de esas mentiras y de esos argumentos mentirosos. Y quiero decir que cuando terminó la entrevista, fue una entrevista larga, el periodista que había conducido la misma le pidió a Martín la papeleta para firmar. Y esto realmente es una señal de que cuando se informa, cuando se dice la verdad, cuando se pone sobre la mesa lo que realmente se plantea, porque la confusión realmente es enorme. Por estos pagos obviamente se escucha solamente una campana, aparte de la campaña de nuestros compañeros que están todos los fines de semana en la feria, en la plaza, que llevan para firmar también a algún lugar de trabajo, que también hay acá, nos encontramos con gente del Partido Socialista que nos contaban que ellos también están buscando firmas, pero este plebiscito, decimos nosotros, es un parte agua y coloca el debate donde tiene que estar. Aquí no hay, no se puede decir de grepa, decir Gregorio, o se está del lado de los trabajadores, o se está del lado del capital financiero. Porque también se partía de la confusión en la prensa, bueno, y esta reforma, y decían, pero son tres puntos. La última radio, la que venimos de ahora, fue realmente una entrevista también extensa, pero fue a fondo, con realmente periodistas que querían saber y que parecía que por primera vez estaban escuchando esta versión verdadera de los hechos, ¿no? Así como el descubrimiento de las mentiras de que se va a expropiar la plata de los trabajadores, que realmente fueron muy provechosas. Y decimos, esto ayuda a recomponer la izquierda, porque coloca en el debate, nos decían los periodistas, bueno, la campaña electoral, este va a ser el debate central, y seguramente que va a ser el debate central. Entonces, colocar esto en el debate nos ayuda a descubrir quiénes están de un lado y quiénes están del otro. Y avanzar en la construcción de espacios de acuerdo, de unidad en aspectos concretos y centrales, desde el punto de vista de la izquierda, también nos ayuda a poder avanzar en la recuperación de organización, de ganas de pelear, de ganas de luchar, de confianza y de esperanza en la gente de que no todo está perdido. Y decimos, como lo hemos dicho y reafirmamos convencidos, que la única manera de frenar a la derecha es construyendo y reconstruyendo a la izquierda. La única manera de frenar a la derecha es levantando la organización del pueblo, colocando elementos y ejes de lucha que realmente cuestionen el modelo. No, leíamos también que en este Congreso de Frente hubo propuesta de comités de base de anular la transformación educativa, y esa propuesta, que sería algo que expresara claramente una visión de izquierda y la visión de los trabajadores de la educación y de los estudiantes, no tuvo apoyo. Entonces la pregunta es, ¿sacar a estos para poner a quién? Nosotros, compañeras, compañeros, ya empezando a hablar en la perspectiva del año 2024, tenemos que concentrarnos y que la gente entienda que en octubre no hay balotaje, en octubre es primera vuelta y se elige el parlamento, y nosotros tenemos que ganar conciencia en sectores de nuestro pueblo para convencernos y convencerlos de que es importante que también la izquierda tenga una voz y presencia en el Parlamento para hacer eco y apoyo de las luchas populares. Realmente vamos llegando a un fin de año que no solamente tiene el calor del clima, que está hoy fuerte, por lo menos acá en Durazno, sino que empieza a sentirse el calor de la movilización, de la organización y de la lucha. Y ese es nuestro camino. Nos vamos quedando por aquí, nos despedimos y mañana estarán con la compañía de la profesora Romy Silva, igual que el jueves, el viernes con Pedro Carlos Pérez, y el domingo a las 9:30 de la mañana nos reencontraremos en la audición del Movimiento 26 de marzo, domingo que nos estaremos reencontrando también en los tres desembarcos de este espacio que se viene construyendo desde la izquierda. Hasta la próxima.